Amigos, amigas, buenas noches. Empezamos este Polución Sonora de día miércoles. Muchísimas gracias por acompañarnos del otro lado de los micrófonos. Esto es la Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública de la cultura. Y este programa se llama Polución Sonora, un programa que se dedica a compartir los sonidos independientes de la ciudad y de otros lados del mundo también. Esta noche, como les habíamos dicho, bueno, en principio, esta noche no me acompaña mi compañero porque está por allá en sus lejanas tierras. Así que para vos, amigos, César, te mando un abrazo, un saludo, y la próxima semana ya estará acompañándonos. Esta noche me tocó a mí solito, pero les trajimos un resumen musical de lo que ha pasado por aquí en Polución Sonora en este tiempo, desde que empezamos el Polución Sonora hasta la fecha actual. Y nada, pues tenemos un montón de música para compartir esta noche mientras seguimos buscando algunos archivos también. Son las 8:04 de la noche. Esto se va más o menos hasta las 9:30, casi 10, y empezamos así. Lo que vamos a escuchar a continuación, como les habíamos dicho, nos dedicamos a los sonidos independientes del mundo. Lo que vamos a escuchar a continuación se llama The Drums, la canción Money. Because I made you cry. So before I die, I want to be the one to die. Show here on KEXP. Estamos de regreso, esto se llama Polución Sonora. Ahí estuvimos escuchando un grupo que me gustó bastante esta semana, se llama The Drums, la canción Money. Una mezcla entre punk, post-punk y algo de, no sé, un género medio extraño lo que hacen estos chicos. Como les decíamos, si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Polución Sonora, en Twitter también estamos como @polusonora. Hoy decíamos que nos sigan cual asesino psicópata en Twitter, así que nos encuentra como @polusonora. Y también la página como Polución Sonora. Eso es, esta noche haremos un resumen musical de lo que hemos tenido durante, ¿qué será? Ya es casi un año, amigo Daniel. De pasito, saludos al Daniel que nos acompaña esta noche. El Daniel está desde octubre, dice, pero sí, creo que ya va siendo casi un bueno, no es un año, pero ya es bastante tiempo de que empezamos este Polución Sonora con este nombre y nos dedicamos precisamente a compartir con ustedes la música y los sonidos que a nosotros nos hacen sentir, sobre todo, que nos hacen sentir bastantes cosas y que nos ubican un poco en este mundo o que a veces nos desubican en el mundo. Pues bien, vamos a empezar a recordar lo que ha pasado por estas cabinas y lo que vamos a escuchar a continuación. Sucedió hace aproximadamente un mes, debe ser. Nos visitaron por aquí Roger y Casa y Demi Santos. Ellos son parte de los mundos más, dice. Se ha de ser un poco más de tiempo cuando nos visitaron. Ahí estamos. ¿Qué estamos escuchando ahí de fondo, amigo? No, estamos escuchando Green de fondo. Ajá. Sí, bueno, entonces vamos a escuchar esto que también nos estuvo visitando el amigo Mario Grimm, es su nombre artístico. Desde México nos visitaba él. Él hace un poco de psytrance y esta canción se llama Luna. Recordemos lo que fue Grimm en Polución Sonora. Thank you. Estamos de regreso, ahí estuvimos escuchando Grimm desde México, específicamente desde Guadalajara, nos vino a visitar. Eso sí sucedió hace aproximadamente unos 2 meses y medio, estuvo por acá Mario Grimm de la Luna. Le mandamos saludos a la gente que nos escucha en México también, porque este programa se retransmite precisamente en la Universidad de Guadalajara, allá en México, en la radio interna. El otro día estuve escuchando la CUSEI Radio FM, simpático, ¿verdad? Tienen un programa de, ¿cómo se llama esto? De cosas paranormales. De investigaciones paranormales en radio. Bien, bien extraño. La cosa es que eso sucede y también, por supuesto, tienen un programa llamado Polución Sonora, que es este. Y nada, pues le mandamos saludos a Grimm de la Luna, que de lo que supimos va a ir a tocar en Rumania. En Rumania va a estar tocando, vea eso, ese nivel. Así que ojalá nos traiga fotitos, ojalá. Y dijo que para este año va a venir de regreso por acá y que promete estar otra vez en Polución Sonora tocando. También estuvo 2 veces en realidad Grimm con su otro proyecto Electropic, que hacía algo de música electrónica y fusión con géneros de la música tradicional de Latinoamérica. Eso era Electropic y eso era Grimm de la Luna, y en su canción nos decía: un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que una pata de conejo. Qué interesante, qué chévere esos sentires de la música. Ahora sí vamos a escuchar lo que les decía al inicio. Esto sucedió hace igual aproximadamente unos 2 meses, nos visitaron Denis Santos y Roger Icaza con su proyecto musical Mundos. Escuchemos, esta canción se llama Gorriones. Despierta. cuántos sentires se expresan a través de la música. Y ahí estuvimos escuchando algo de Los Mundos, Roger Icaza, ex integrante de la banda Mamá Vudú. A propósito de Mamá Vudú, la próxima semana les vamos a tener aquí en vivo a ellos, compartiendo con nosotros un especial que lo hemos llamado Mamá Vudú 20 años de música. En realidad ya este año se cumplen 21, o sea, habrían sido 21 años de que ellos hicieron música, ya se separaron, pero en todo caso dijeron que querían venir a compartir con nosotros ese especial. Así que para los amantes de Mamá Vudú y para los que no, para los que quieren conocerlos, ya saben, la próxima semana aquí en vivo van a estar acompañándonos Edgar, Álvaro, no sé quién más venga, pero ellos dos ya confirmaron. Así que la próxima semana un especial 20 años de música junto a Mamá Vudú. De todo vamos a poner, amigo, desde el primer disco, el más punkero que tenían, hasta el último que sacaron, que es el de estos tributos que les hicieron algunas bandas de Latinoamérica. Escuchábamos Mundos en este especial musical, y por lo que, por cierto, a este especial musical le llamamos especial de elecciones, porque la gente que está escuchando el programa puede elegir a través de las redes sociales y de todo lo que va a escuchar en esta noche, puede elegir a qué banda quiere volver a escuchar en el Polución Sonora. Si usted quiere volver a escuchar a Mundos, ahí diga, yo quiero volver a escuchar a Mundos, yo voto por Mundos. Si usted quiere volver a escuchar, yo que sé, a Cuervos, por ejemplo, que estuvo tocando, a los Swing Original Monks, si quiere volver a escuchar a Edgar Castellanos, que vamos a escuchar ya a continuación, lo que sea, diga nomás, ahí en redes sociales ya nos vamos a conectar a ver qué nos tiene que decir la gente. Así que esta noche es noche de elecciones, lo que quieran escuchar próximamente en vivo en Polución Sonora. Igual ya les vamos a dar un adelanto también de lo que vendrá el próximo mes y en abril también. Nada, pues seguimos escuchando. Esto que vamos a escuchar a continuación fue grabado aquí en vivo en Polución Sonora, en el primer programa de Polución Sonora, cuando bautizamos este programa como Polución Sonora, y nos acompañó Cartas Encontradas, Edgar Castellanos, y nos compartió su música y nos dejó esto que vamos a escuchar a continuación. Les decía todo esto porque esta canción que viene a continuación, Canción de Cuna, en realidad es muy, muy, muy fuerte, muy sentida. Se aplica a un montón de cosas de tu vida. Y nada, pues cierren los ojos y disfruten de esta canción. Canción de Cuna, a usted le compete, maestro. Muchas gracias. Se acerca la mañana, se viste de pena, y un rastro de fe brota por la ventana. Se escucha los aviones frenando en la acera, y es un acto de fe volver por la verdad. Mi ciudad es un gran campamento que puedo arrastrar. Mi ciudad es un gran campamento que puedo arrastrar. De aquí allá, nuevas llaves abren el portón, otros pasos sienten tu calor. El silencio, me eleva el silencio, me eleva el silencio, no se eleva el silencio, me eleva el silencio, me eleva el silencio. Se eleva el silencio. Muchas gracias. Porque nuevas llaves abren este portón y nuevos pasos encontrarán tu calor, ¿sí? Sí. Así es. Lo que sea. Y esos nuevos pasos se llaman ahora Polución Sonora. Ahí estuvimos escuchando. Esos nuevos pasos se llaman ahora Polución Sonora. Eso fue en el primer programa de Polución Sonora. Nos acompañó Edgar Castellanos como para darnos la patadita de buena suerte. Y nos ha ido bien. Justo estábamos comentando con el Daniel de que nos ha ido bastante bien. Y lo que nos ha dejado Polución Sonora hasta estas épocas actuales, sobre todo, es buenos amigos, muy buena música y gente que nos quiere bastante en las redes sociales. Nos hacen saber que nos quieren bastante, nos siguen. Muchísimas gracias a ellos. Como decimos, no hay nada más gratificante que la gente que se toma o se nos regala un tiempito de vida para escucharnos, y qué bacán que nos puedan compartir eso aquí en el Polución Sonora. Si quieren comunicarse con nosotros así en vivo y quieren decirnos algo, hacernos alguna petición musical, o quieren hacer una votación así en vivo, digan yo voto por Edgar Castellanos otra vez o por Mundos. ¿Qué más sonamos hace un rato? ¿Sonó ya Mundos? ¿Sonó Edgar Castellanos? ¿Qué más sonó? ¿Cuál? Ah, sí, de Drums, y también Grim de la Luna. Si quieren volver a escuchar a Grim de la Luna, este año viene, otra vez viene Grim de la Luna, así que ese ya es un compromiso hecho. Y nada, pues seguimos en este especial musical, especial noche de elecciones. Si usted quiere volver a escuchar a un artista, elija nomás, déjenos en las redes sociales su comentario. Y lo que vamos a escuchar a continuación viene también en vivo. Esto fue grabado en vivo aquí en el Polución Sonora junto a Enrique Villasís Tapia. Él es el vocalista del Runca, y cuando vino nos visitó, dijo, así como para hacerles y contarles una anécdota, nos dijo, voy a llevar una guitarra de palo y voy a ir con mi DJ. Resulta que esa noche que el Quique tenía que visitarnos, el DJ había tenido un problema, un inconveniente, y no pudo venir. Así que se vino el Quique solito con su guitarra de palo y nos dejó estos sonidos. Música electrónica hecha con guitarra de palo. Lo que vamos a escuchar a continuación en vivo en Polución Sonora. Esto es Los 12 años de Runca, aquí un acústico en Polución Sonora. No, esto es del Salve Salve Gran Señora, primer disco. Polución Sonora, bien polucionado ahí, tranquilidad. Gracias a ti, amigo Quique, donde quiera que estés en este momento. Qué bacán, muchísimas gracias por habernos dejado esos sonidos tan bacanos. Esa vez me acuerdo que los dos con el amigo César se nos hizo así chinita la piel escuchándole al Quique aquí en vivo. Realmente nos dejó impactados con esa canción. 8:30 de la noche, seguimos en este Polución Sonora. Les recordamos, como le estaba contando al Daniel LD también sobre los horarios, les recordamos que estamos en vivo los días miércoles de 8 a 10 de la noche aquí en Casa de la Cultura, la primera primera radio pública de la cultura. Y estamos los sábados también, nos escuchan en México, en la Universidad de Guadalajara, en la radio interna de la Universidad de Guadalajara, nos escuchan ahí los sábados. Estamos en el horario de 5 hora México, es decir, 6 de la tarde aquí en Ecuador. También estamos los días domingos en ultramotora.com, la música que pasa la música, la radio que pasa la música que verdaderamente importa. Estamos los domingos con ellos, ya tenemos nuevo horario ahí también. Estamos de 7 a 10 de la noche los domingos en ultramotora.com. Y nada, pues así que para que no se lo pierdan todos los sonidos que tiene que compartir Polución Sonora con ustedes. Nos vamos a un corte publicitario y estamos de regreso para seguir compartiendo este especial de elecciones junto a Polución Sonora. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 8 de la noche y 30 minutos. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Porque la información es un derecho de los ciudadanos. Debate entre los candidatos a la alcaldía de Quito. Miércoles 19 de febrero a las 21 horas. No se lo pierda por El Ciudadano TV, canal 48 UHF Quito. El pueblo y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura hace algunos años no tenía y no tuvo la, no sé si la madurez de aceptar que todas estas expresiones son parte de la construcción social. Para nosotros los rockeros estaba cerrada estas puertas y era muy complicado venir acá a estos espacios. Y ahora tenemos las puertas abiertas, las otras plataformas también están abiertas. Un rockero no es que no baila danza. Por ahí tenemos a los compañeros que están haciendo danza, que están trabajando con niños, que están haciendo el tema de la gastronomía. Cada uno de los actores sociales han tenido su espacio. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Porque la información es un derecho de los ciudadanos. Debate entre los candidatos a la alcaldía de Quito. Miércoles 19 de febrero a las 21 horas. No se lo pierda por El Ciudadano TV, canal 48 UHF Quito. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Estamos de regreso, esto se llama Polución Sonora de miércoles. Muchísimas gracias por darse el tiempito de escucharnos. Ahí ya estamos recibiendo votos en las redes sociales. Carlos Castillo dice que quiere volver a escuchar a los Swing Original Monks aquí en Polución Sonora. Vamos a ver si les traemos en algún momento otra vez. También por ahí Dominique Ábalos decía que quiere volverle a escuchar a La Bacha, porque también le recuerdo que la DJ Black Woman, La Bacha, estuvo visitándonos en diciembre, fue eso, me acuerdo clarito, en diciembre estuvo visitándonos La bacha, trayéndonos todo su swing, todo su sabor. A propósito de la bacha, vamos a estar compartiendo una canción que ella nos dejó también para el Polución Sonora. Eso vamos a estar escuchando ya más adelante. Y seguimos en este especial de elecciones. Sigan haciendo sus votaciones, sus elecciones, a quien quieren volver a escuchar en Polución Sonora. Y ya despuesito les vamos a contar en cambio lo que se viene próximamente en este programa. Lo que vamos a escuchar a continuación es de la banda quiteña Cuervos. Nos estuvieron visitando ellos sí hace algún tiempito, unos 4 meses ha de ser, tocando en vivo Sebastián Salvador aquí con su guitarra. Nada más vino toda la banda, pero el Sebastián se lanzó ahí a tocar en vivo. Así que les mandamos un saludo a ellos, a los Cuervos, que acaban de estrenar su video Juan Cuatrero, y precisamente es la canción que vamos a escuchar. Thank you. Como siempre se aprende algo nuevo, esta noche hemos aprendido que polución sonora en alemán es Pfeffekenklanggeräusch. Estábamos husmeando ahí los dinosaurios. Ese parece dinosaurio en realidad. Los diccionarios, y encontramos un diccionario en alemán bastante interesante. Y descubrimos que polución sonora es Pfeffekenklanggeräusch en alemán. Seguimos en este especial musical de lecciones. Saludos del César, que está conectado. Dice que está atento a lo que sucede aquí en el polución sonora. Si ustedes quieren comunicarse en vivo, pueden hacerlo a través del teléfono, el 2220-966. Son los teléfonos de contactos con Polución Sonora, o si no, en las redes sociales nos encuentran como Polución Sonora, la página, o como Polu Sonora, el perfil. Ahí estuvimos escuchando la canción Juan Cuatrero de Cuervos, que nos estuvo visitando hace unos 4 meses atrás, y también ellos están pendientes de una nueva visita. A propósito de eso, esta tarde estuvimos conversando con el actor de su video Juan Cuatrero, con Alfredo Espinosa, y dijo de una que quiere venir de una al programa a compartir lo que ha sido su experiencia como actor. Él ha actuado en algunas partes, como en Dejémonos de Vainas. Usted debe acordarse de Dejémonos de Vainas, amigo Daniel. En Dejémonos de Vainas estuvo actuando. Él también hizo K en la obra Quito con K de Sally Mileto. Y últimamente, lo más nuevo que ha hecho, como papel principal en Juan Cuatrero, el video de Los Cuervos, que estuvimos escuchando hace un ratito. Seguimos escuchando, y como decíamos, este polución sonora se ha caracterizado por no hacerle fiero a nada. Por no hacerle fiero a nada, hemos traído de todo un poco en realidad. Y en algún momento nos estuvieron visitando desde Guayaquil, desde el caluroso puerto de Guayaquil, como nos dicen ellos, los Sabandijas de la 18 y Estiércol. También vino con Estiércol. Vamos a escuchar El Suertudo del Mosqueado. ¡Poguea! Desde Guayaquil sonaba, desde el caluroso puerto de Guayaquil sonaban los Sabandijas de la 18, una banda de punk que nos visitó durante dos ocasiones en este programa. Cuando nos llamábamos Vivo Punk, estuvieron aquí alguna vez. Y cuando estuvimos con Polución Sonora, también nos visitaron junto a Estiércol. Vino con Estiércol a mostrarnos las características únicas de Estiércol. Lo irreverente del punk también se hizo presente alguna vez. Y a propósito de eso, Chino Julio, en las redes sociales, nos decía que quiere ver a Síndrome del Punk o escuchar a Síndrome del Punk en Polución Sonora. Ya, pues que se vengan nomás los Síndrome del Punk para conversar con ellos desde México. Dice que vienen los Síndrome del Punk. Ojalá sea cierto. Ahí estaremos podiendo un rato. Esto se llama Polución Sonora. Si quieren comunicarse con nosotros, y recuerden que pueden seguir eligiendo al artista que quieren volver a escuchar aquí en Polución Sonora. El Daniel me hizo acuerdo que estuvieron visitándonos también los amigos del Junta. Ellos, igual, así como anécdota, nos dijeron cuando concretamos la entrevista que venían a tocar en vivo. Pero justo el día anterior a la tocada, el baterista tuvo un problema, se había lesionado su pie y no pudieron venir. Así que está pendiente también eso del Junta en vivo. Y precisamente vamos a recordar un poco de su música. Mientras tanto, les recuerdo que pueden ubicarnos en las redes sociales como Polución Sonora la página, o también en el perfil como Polu Sonora, así nos encuentran en las redes sociales. En Twitter también estamos como @polusonora, para esa gente que ahora usa las nuevas tecnologías, que como hay esos teléfonos que se usan hoy, ahí vaya, síganos en Twitter también como @polusonora. Lo que hacemos en Twitter básicamente es compartir las noticias inmediatas que van saliendo del Polución Sonora. Por ejemplo, esa de que el próximo domingo en Ultramotora ya tenemos nuevo horario. Estamos de 7 a 10 de la noche y es lo que podrán escuchar, justamente lo que está sucediendo esta noche. Nada, pues seguimos en este Polución Sonora. Si ustedes quieren comunicarse, como les decía, en el 2220-966, 2220-966. Y ha sido un placer hasta este momento seguir en este especial de elecciones. Nos vamos entonces con algo que ya teníamos preparado. Esto es Recordando a DJ Black Guman, es decir, La Bacha. Nos dejó esta música al final de su presentación. Esto que vamos a escuchar a continuación es The Prodigy, gracias a DJ Black Guman. Yeah. A propósito de lo que escuchamos, les recuerdo que se viene un magno evento, el evento esperado del año. Creo que el próximo mes, no estoy seguro, en todo caso pueden revisar y confirmar la información en el perfil del Polo Sonora, pero se viene una fiestota por el cumpleaños de DJ Black Woman. El cumpleaños de La Bacha va a ser ya mismo, así que está preparando un evento para toda la gente. Pueden enterarse de eso con más detalle en el Polución Sonora en la página. Le mandamos saludos a Diego Javi Rodri, que nos pidió algo de Mortero, decía, nos pregunta, póngase algo de Mortero o en qué género están. Estamos en cualquier género, amigo. Todo lo que usted quiere escuchar aquí en el Polución Sonora, ya le vamos a poner algo de Mortero y el Diego de Martero. Y el Diego siempre está pendiente de lo que sucede aquí en Polución Sonora y qué bacán, la gente siempre ha estado ahí acompañándonos también con los sonidos que hacemos. Y así como dato, lo que les puedo adelantar que se va a venir en el mes de marzo aquí en Polución Sonora, se viene Da Pound. A la gente que le gusta esta música relajada, una música tranquila, se viene Da Pound. Ya vamos a estar sonando algo de ellos también más adelante. Van a estar tocando en vivo ellos, de hecho, los Da Pound. Eso va a suceder el 12 de marzo aquí en Polución Sonora. Pero en todo caso, lo que vamos a escuchar ahorita es un doblete junto a El Junta, que nos estuvieron acompañando hace un mes y medio aproximadamente, y Mortero, que nos pidió Diego Javier Rosas. Yeah. radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Porque la información es un derecho de los ciudadanos. Debate entre los candidatos a la alcaldía de Quito. Miércoles 19 de febrero a las 21 horas. No se lo pierda por El Ciudadano TV, canal 48 UHF Quito. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Moderno cuenta con colecciones del siglo XIX, de los años 30 del siglo XX y de arte moderno y contemporáneo. Le ofrece servicios de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Arte Moderno está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 9 de la noche. Porque la información es un derecho de los ciudadanos. Debate entre los candidatos a la alcaldía de Quito. Miércoles 19 de febrero a las 21 horas. No se lo pierda por El Ciudadano TV, canal 48 UHF Quito. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Lo que está sonando en sus oídos se llama Polución Sonora y la música que ustedes escuchan son algunas peticiones que nos han hecho. Bueno, Mortero nos hicieron como petición. También un resumen musical de lo que hemos tenido aquí en Polución Sonora. Eso no quiere decir que se acaba. No. De hecho, esto recién empieza porque en marzo es para sentirlo de principio a fin. Marzo se viene junto a Da Pound, como ya les contábamos hace un ratito. También está confirmado Marley Muerto para marzo. Está confirmado también, el Van Fanculo, que nos cambió la fecha para marzo, así que Van Fanculo se viene con todo, porque dice que no vino por una afección gripal que tenía, pero de ahí en marzo se viene completito con todos los juguetes, nos dijo Van Fanculo. También va a estar en marzo. Para abril, hasta adelantados de abril ya le tengo, amigo Daniel. Para abril nos van a estar acompañando los Alcaloides. Vamos a ver si es que quieren tocar algo en vivo también. Qué bacán, chévere la gente que quiere compartir aquí sus sonidos junto a nosotros, junto a Polución Sonora. Ustedes sigan haciendo sus peticiones, sigan haciendo sus votos. Ya vi por ahí que alguien estaba votando por Mundos, que quieren que venga otra vez Mundos, que quieren que toque en vivo Mundos, dicen. Vamos a ver quién gana esta noche para volverlos a tener aquí en vivo en Polución Sonora. Son las 9 y un poquito más de la noche. Ahí seguíamos escuchando, hace un rato escuchamos la petición que nos hacía Diego Javi Rodri y nos preguntaban, Diego Javi Rodri entra y las tres personas entran en el mismo perfil. De hecho, Diego Javi Rodri es una sola persona y siempre está pendiente del Polo Sonora. Nos pedía Mortero, con lo que vamos a escuchar a continuación. Le queremos mandar saludos a Giovanni el Trica Estrella. Giovanni Estrella, él es el vocalista del Duende del Parque, que se vinieron a tocar en vivo aquí en el Polución Sonora hace algún tiempito. Estuvieron con el Benjamín, con su hijo de 10 años en la batería, estuvieron compartiendo y nos compartieron algo de la música de Extremo Duro. En honor a ellos, a su visita y a la música que nos acompaña a todos, vamos a escuchar Extremo Duro. Esto se llama Dulce Introducción al Caos. ¿Cómo quiere que escriba una canción? Si a tu lado no hay reivindicación. La canción de que el tiempo no pasará, donde nunca pasa nada. Una racha de viento nos visitó. El árbol ni una rama se le agitó. Canción de que el viento se parará, donde nunca pasa nada. Fue cuando el arbolito se deshojó. La canción de que el tiempo se atrasara, donde nunca pasó nada. Una racha de viento nos visitó, pero nuestra veleta ni se inmutó. La canción de que el viento se parara, que aquí en la Casa de la Cultura hay un concierto aquí al ladito en el Ágora que está como que moviendo un poco estas señales que suceden aquí en la cabina, por eso tuvimos ahí un pequeño corte, pero ahí estuvimos escuchando Dulce Introducción al Caos, esto es Extremo Duro, y claro, y con eso queríamos mandarle un saludo al Trica. Él es el integrante, el fundador de la banda El Duende del Parque, una banda quiteña que se ha dedicado a realizar un tributo a Extremo Duro durante ya algunos años. Hace algún tiempo llevan haciendo ellos música en ese estilo del rock transgresivo. Chévere, eso. Ellos también nos estuvieron visitando ya hace, ¿qué será? Un mes, a decir, que estuvo El Duende del Parque por aquí. Y ahora nos vamos a algo ya más reciente que tuvimos en vivo también aquí en el Polución Sonora. Ellos compartieron también algo de su música y una entrevista que disfrutamos bastante realmente. Nos visitaron Gabriel Bauman, nos visitó también La Juana y el Alvarín. Ellos son integrantes de los Swing Original Monks. Estuvieron hace cuánto, 2 semanas, ¿no? Hace poquito recién. Hace 3 semanas estuvieron aquí los Swing Original Monks. Y nos dejaron alguna música y algunas buenas anécdotas también de lo que ha sido su experiencia musical. Lo que vamos a escuchar a continuación viene en la voz de los Swing Original Monks y esto se baila así, Caminito. seguimos, esto se llama Polución Sonora en el especial de elecciones. Sigan haciendo su elección, ¿a qué banda les gustaría volver a escuchar en vivo en el Polución Sonora? Ya hemos escuchado Mundos, Cuervos, El Junta, Sabandijas, estuvimos escuchando también ahorita los Sin Original Monks, algo del Duende del Parque, bueno, un tributo a los del Duende del Parque, también escuchamos a DJ Black Woman, música que nos dejó DJ Black Woman, que decían por ahí que quieren volverle a escuchar. Vamos a ver si en el cumpleaños le traemos a DJ Black Woman. Y tengo que mandarle saludos también a la gente que está conectada, a Gaby Guaña, que dice que nos está escuchando, por ahí a Carlos Castillo también, que está bastante pendiente de lo que está pasando esta noche, y a Ricardo Chávez, que nos pidió una canción de los TFKN. Ya la encontramos, ya le vamos a publicar más adelantito esa canción, porque tenemos a todavía algún tiempito para seguir sonando esta música esta noche en el Polución Sonora especial de elecciones. Y ahorita nos vamos en cambio a darles un adelanto de lo que se va a venir en marzo, bueno, en la siguiente semana, y de ahí en adelante en marzo sucederán algunas cosas aquí en el Polución Sonora con la música. Seguiremos sintiendo la música y generando un pequeño caos en su mundo con la música. Lo que viene a continuación es lo que tendremos precisamente, ¿cuándo? El 5 de marzo. El 5 de marzo estará en vivo Van Fanculo compartiendo 5 temas de él. Dijo que va a traer todos los juguetes y que va a cantar en vivo también. Así que esto tendremos en marzo en Polución Sonora. Van Fanculo. Colores, Ahí estábamos escuchando, eso se llama Pan Fanculo y eso tendremos en vivo el 5 de marzo aquí en Polución Sonora. El Pan Fanculo, el Efraín dijo, yo voy a ir con todos los juguetes a tocar en vivo, así que espérenlo muy pronto el 5 de marzo aquí en vivo en Polución Sonora. Pan Fanculo, si ustedes quieren además ver lo que sucede aquí detrás de los micrófonos, es decir, en imágenes, el Polución Sonora, pueden visitar nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentran como Polu Sonora, se meten al YouTube, ponen Polu Sonora y ahí hay videos de un montón de gente que nos ha visitado. Por ejemplo, está el resumen de DJ Salem y DJ Habits, que nos visitaron en conjunto los dos para tocar. Está el resumen de lo que fue la entrevista a los Tigres del Chaulafán, al Rubén, el baterista de los Tigres del Chaulafán. Está el resumen de lo que fue 777, la música de Estefanía Camacho, también vino a tocar en vivo, eso también ya vamos a sonar más adelante. Y está el resumen de lo que fue los Swing Original Monks aquí en vivo, además de algunos videitos cortos de lo que está, de lo que ha sucedido aquí en este programa. Tengo que mandarles saludos a un montón de gente que está conectada, muchísimas gracias. Están conectados Sara Mae, que me dijo algún saludito a decir, saludo para ti Sara Mae, así está en el Facebook, no sé cómo se llame. También saludos para Natalie Díaz, que dijo, les estoy escuchando. Alguien por ahí me dijo, se escucha bajito, y le dije, súbale el volumen, y ha sido eso, que no le subió el volumen. La página está sonando súper bien, nos encuentran en la página como www.casalacultura.gov.es. También saludos para José Strux, así está en el Facebook, los nombres raros que se ponen en el Facebook, para José, saludos también. Nicolás Mayorga, que dice que nos quiere mucho, dice Nicolás Mayorga. Y para Dave Munivé también, que está pendiente de lo que sucede en el programa. Además, un saludo especial de parte de Carlos Castillo para María José, que dice que María José le está escuchando este programa, y que para creerle que está escuchando el Carlos Castillo, le pidió que le mandemos un saludo en vivo. Entonces, saludos para ti María José de parte del Carlos, ahí está, créele que este programa es en vivo. Vamos a seguir escuchando este resumen musical, y bueno, ahorita estamos haciendo un avance de lo que va a suceder en marzo y en próximos tiempos aquí en el Polución Sonora. El Diego Javi Rodri nos decía, póngase algo fuertecín o suavezón. Entonces nos inclinamos un poquito más por lo suavezón, y esto también va a suceder aquí en vivo en marzo. Esto es Da Pound. Espero nunca más y una vertiente en mi mente. radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Estamos partiendo de que cultura es toda la expresión de la tierra, toda la producción de la tierra, es todas las formas de identidad que te permiten a ti en un momento dado pensar que eres ecuatoriano. Es decir, la forma de comer, de vestir, de bailar, de estar triste, el comportamiento social, psicológico de cada uno. Es decir, la cultura abarca todo. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Vigésima tercera Feria Internacional del Libro, Cuba 2014. En La Habana, del 13 al 23 de febrero, y en el resto del país, hasta el 9 de marzo. País invitado de honor, Ecuador. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, asistirá a la inauguración de la Feria Internacional del Libro, donde presentará además su obra De Banana Republic a la No República. A esta fiesta cultural del libro y la literatura ya han confirmado su presencia 23 escritores ecuatorianos. 23ª Feria Internacional del Libro, Cuba 2014. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Estamos de regreso, esto se llama Polución Sonora, un programa al que lo hemos llamado Elecciones, Polución Sonora de Elecciones, porque estamos haciendo las votaciones para que ustedes elijan a qué banda les gustaría escuchar nuevamente aquí en Polución Sonora en vivo. Les doy así como un recorderis de los votos que tenemos. Tenemos en principio para la DJ Black Woman, que dijeron que quieren volverle a escuchar a Black Woman aquí en vivo, con sus mezclas. Ya, tenemos un voto para DJ Black Woman. Tenemos otro voto para Estefanía Camacho 777, que también quieren volverla a escuchar aquí en el Polución Sonora. Tenemos dos votos para Los Mundos, así que ahí están, ahí van Los Mundos. Tenemos un voto para El Duende del Parque. El amigo Daniel le votó por el Duende del Parque porque dice que, ¿cómo era que le bautizaron? La 6 de diciembre KFC. Si usted no se ubica por los nombres de las calles, ya sabe esa referencia. Entre la 6 de diciembre y KFC. Ah, no, la prensa y KFC, ¿cierto? Ahí vive el Daniel. Más arriba de allá vive el Daniel, entre la prensa y KFC. Tenemos un voto para El Duende del Parque y tenemos cuatro votos para Los Sin Original Monks. Vea, bonito, vamos a ver si les traemos nuevamente a Los Monks a que toquen en vivo. Con todo, si es que quieren revisar de lo que ya sucedió la primera vez con Los Swing Original Monks aquí en el Polución Sonora, pueden entrar al perfil de YouTube en Polus Sonora, entran a YouTube, le ponen Polus Sonora y ahí van a encontrar el resumen en video de lo que ha sucedido aquí en este programa. Vamos a seguir escuchando y anunciándoles lo que se viene. Esto que vamos a escuchar a continuación viene la próxima semana junto a Mamá Vudú, los integrantes de Mamá Vudú, del disco Estación Polar. Esto se llama Óxido Caliente. Como un desierto entero, me perderé en tu interior, entre sal y trigo. Caliente, recordar el silencio, el fuego y el olor de tu gemido, plácido y enfermo. Manos te atarán con hilos de cristal. Recoger el milenio y en medio de los dos se esculpirá la roca gris estéril. Thank you. acerca de tu esposo. Del disco Óxido Caliente escuchábamos, del disco, perdón, Estación Polar, escuchábamos Óxido Caliente de Mamá Vudú. Eso tendremos la próxima semana en este mismo horario, miércoles de 8 a 10 de la noche. Nos van a estar acompañando por el momento confirmados Álvaro Ruiz, baterista, y Edgar Castellanos, guitarrista y vocalista de los Mamá Vudú. Vamos a hacer un especial bastante largo realmente con ellos. Entre otras cosas vamos a sonar música de ellos y también algunas de sus influencias. Por ejemplo, algo de Radiohead, de Pixies. Vamos a estar escuchando algo de algunas cosas que los Mamá Vudú han escuchado también, algo de BCN, una banda de punk full bacana de Colombia que también les agrada bastante a los chicos. De eso vamos a estar escuchando la próxima semana, así que muy atentos. De mi parte, ahorita tengo que mandarles saludos. Bueno, me pedían que Gaby Guaña me pedía que le mande saludos a Meli y Majo Valencia, que dice que están escuchando la radio. Así que para Meli y Majo Valencia les mandamos saludos de parte de Gaby Guaña. Esperamos que les esté gustando la música que estamos sonando esta noche. Y seguimos pues en este especial de elecciones. Sigan haciendo sus votaciones, a quién quieren volver a escuchar aquí en el Polución Sonora, o si tienen alguna sugerencia de grupos que quieran escuchar aquí en el Polución Sonora, háganla nomás. Así como adelanto, ya les dijimos que van a estar Mamá Vudú, van a estar Banfanculo, también van a estar Da Pound, Marley Muerto también va a estar, así que algunos grupos nos van a visitar en este mes en el Polución Sonora. Ricardo Chávez nos había pedido que sonemos algo de TFKN. Eso es lo que vamos a escuchar a continuación. No sin antes mandarle un saludo a María José. Otro saludo a María José, que nos está escuchando desde Australia, nos dijeron. Al otro lado del mundo nos están escuchando. Así que saludos de ahí. No sé si allá ya será de día. En todo caso, escuchemos TFKN. Gracias a Ricardo Chávez. We'll be right back. sugerencia de Ricardo Chávez, escuchamos TFKN, ahí estaba, ojalá les haya gustado un experimento bastante interesante de estos panas que hacen música, y está bastante bacán, está movidita esa música, qué chévere, saludos a Ricardo Chávez. También el Diego Javi Rodri nos pedía algo de Alicia, a los años, vamos a ver si escuchamos Alicia se tiró para el parabrisas, esto se llama De Mí. Esta banda, si ustedes no la escucharon, sonaba en qué años, amigo, 2004 será, 2004, 2005, ya no tocan y ya no existen, pero en todo caso dejó su huella musical. Esto se llama Alicia se tiró por el parabrisas, De Mí. Buscando en mil pistas voy, no logro escapar. En retrospectiva fui un necio, ya lo sé. Es dulce mentir, azul solo brilla en tu aura. Pierdo el control de mí. Extraño en el viento, quizás no te pueda ver. Palabras paradas y al final, no sé. Y pienso y sueño. Es dulce mentir, azul solo brilla en tu aura. Pierdo el control de mí. Cuestiono el tiempo caminar, expando el fuego en tus ojos. Mañana vuelvo a mirarte y a morir. Y quiero escapar. Es dulce mentir. Azul solo brilla en tu aura. Para que vean que no era así de chiripada, le mandamos saludos otra vez a Majo, que dice que está conectada ya desde Australia. Aquí, valga el estereotipo, el país de los canguros, amigo. Y de los, ¿cómo se llaman estos? Los boomerangs. Los boomerangs del país de los canguros, de los koalas, de los ornitorrincos. ¡Qué bacán! Saludos. Y de Cocodrilo Dondi. Saludos para ti, Majo. Qué chévere que estés conociendo. Sí, y es una de la tarde ya en Australia, nos dice la Majo, que son la una de la tarde. Ya algunas horas nos llevan, ya es mañana ya, de hecho ya es mañana. Qué bacán, saludos Majo, y que lo estés disfrutando mucho por allá. Y ella dice que le mandemos un saludo a Carlos Castillo, que lo ama mucho, dice. Así que saludos, ya hemos cumplido con ese conecte radiofónico desde este lado del mundo hasta el otro lado del mundo. Qué bueno que la tecnología pueda hacer eso. Otro adelantito que les vamos a dar a continuación, no sin antes recordarles que ya estamos casi cerrando este especial musical. Nos encuentran en las redes sociales como Polución Sonora la página o como Polu Sonora el perfil. Y me permito recordarles también los horarios. Este programa se transmite en vivo los días miércoles de 8 a 10 de la noche. Sonamos los días sábados a las 6 de la tarde en la radio de la Universidad de Guadalajara, la CUSEI Radio FM. Los domingos también estamos sonando de 7 a 10 de la noche en ultramotora.com, así que no hay excusa. Si usted se perdió el especial, tiene todos estos horarios para escuchar. Recordarles además que la próxima semana estará aquí en vivo, nos acompañarán los Mamá Vudú en su especial 20 años de música. Y nada, pues ahorita vamos con otro adelantito de lo que sonará en marzo. Esto se llama Marley Muerto. Qué mala idea fue. ¿Cómo saldremos de aquí? Si somos dos, tres, seis, diez, no importa, hay que huir. Y estaba pensando afiliarnos a una secta de esas que esperan a un satélite y con sus extraños brebajes abordar ese asteroide. Qué mala idea, qué tonta idea es. No sé lo que hacer. Si dos y dos son tres, muy mala idea. Tonta estupidez, no sé lo que pensé. 14, 16. Daniel Pasquel, la música de Daniel Pasquel en su proyecto Marley Muerto. Eso estará sucediendo en marzo en este Polución Sonora. Y bueno, ha sido un placer acompañarles en esta noche, de especiales musicales de elecciones. Y les anuncio así como los resultados después del escrutinio, del agudo escrutinio que realizamos. A la banda que quieren volver a escuchar aquí en el Polución Sonora en vivo es a los Swing Original Monks. Dice que quieren volver a sandunguear con los Swing Original Monks. Entonces vamos a escuchar, ojalá esté escuchando el Gabriel también. Y a la Juana, les mandamos saludos al Alvarín, que nos visitaron. Así que ahí está, el público ha dicho que quiere volver a escuchar a Swing Original Monks. Y vamos a ver, vamos a hacer todo lo posible por traerles nuevamente. Y la próxima semana no se olviden, junto a nosotros Mamá Vudú. Esto se llamó Polución Sonora. Y antes de despedirme, tengo que mandarle un saludo a Raquel. Ojalá Raquel nos estés escuchando. Un saludo para Raquel de parte de Nicolás, que dice que te quiere muchísimo, que te quiere bastante. Y en honor a Raquel vamos a estar escuchando esta canción. Esto es Sal y Mileto, nos estaremos escuchando la próxima semana. Sal y Mileto, El Lobo. Escucha a Raquel de parte de Nicolás. Luego de una larga espera, te sentí en una noche, fue en un cuento de ser.